desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Los buenos días para Fernando Palumbo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás tú? ¿Qué dices? Bien, congelándonos acá. Hace frío hoy, ¿eh? Hoy 18 de Ejido está frío. Muchísimo frío, yo estoy exactamente igual que ustedes, congelándome y sacándome la escafandra justamente para poder conversar. Porque además también se congeló la escafandra, te diría, ¿no? Sí, ¿no? Bueno. Un fresquete hoy, una mañana bien invernal de junio. Bueno, hay que empezar cumpliendo con los compromisos de la semana pasada que tienen que ver con Orson Welles, con Mank. Ah, sí, muy bien. Sabés que leíste el papel carbónico que te envié a la madrugada. Pero además me acuerdo de que íbamos a hablar de Mank y no hablamos. Exactamente. En realidad, tú sabes que lo hablamos hace ya un tiempo cuando las famosas nominaciones para los premios Óscar que le generan una especie de estado de excitación general a todos los comentaristas y payadores de espectáculos de este país, ¿no? Se ponen como en éxtasis pensando que algún día van a llegar a los Óscares. Pero bueno, y ahora con más tiempo, a mí me gusta mucho tomarme un tiempo para pensar las cosas, retirarme un poco de ese glamour del momento, y estuve algo interesantísimo reviendo la película, que ya se puede ver por internet hace mucho tiempo, por otra parte, es una ventajita que te da estos sistemas actuales, ¿verdad?, de poder verlo en la nube y rever la película, cosa que uno antes difícilmente volviera a ver la película en la sala, ¿verdad?, porque no vas a verla dos veces, puesto que no hay continuado. Como había antes, ¿te acordás? Los continuados, tú, pero más o menos. ¿Cómo no? Tú sos de aquella época, me parece. Pero ¿cómo no? A pesar de tu juventud. Y entonces la volví a ver y rever, echa para atrás, echa para adelante, y me gustó muchísimo esa película, y por esas casualidades de mi edad y de la vida, encontré en lo que viene a ser mi algo así como videoteca, entre comillas, porque sería DVDoteca, otra película que tiene que ver con Orson Welles, no de Orson, sino sobre Orson Welles, llamada Yo y Orson Welles, de un director muy importante llamado Richard Linklater. Entonces me voy a referir a las dos películas en particular, porque ambas dos son apuntes muy interesantes acerca del mundo de Hollywood. La primera, Mank, o Mankiewicz, se debería llamar así la película, sí, ¿verdad? Sí. Porque el Mank tiene que ver, no es la historia de un manco, es la historia de una persona llamada Mankiewicz que le decía Mank. Claro. Onda, a Palumbo, para ir más rápido, le encajamos Palu. Seguro. Como decían, ¿verdad? ¿Cómo se usa ahora? Ah, Palu, che, Palu, te llamo porque vas al aire. Bueno, te llamo Palu. Le decían Palu en el ambiente del Hollywoody. De los cine del 30, 40, gran auge de ese cinema, y la película no es tanto sobre Orson Welles como todo el mundo ha dicho, ni es tanto sobre la creación de El Ciudadano, sí, la gran famosa película de 1942 que lo catapultó a la fama, sino que es una película en torno a los entretelones del mundo de los cronistas de la época, de los libretistas de la época, que armaban el cine de aquel famoso y glorioso Hollywood. Porque Mank, o John Mankiewicz, fue el hombre que libretó esa película, que luego Orson Welles, en su mejor momento ya, porque él triunfaba, como está en la película Yo y Orson Welles, de Richard Linklater, venía de triunfar ampliamente en el mundo de la radio y del teatro. No olvidemos que, desde el punto de vista semiológico, atención para ponerme culto, el teatro es hijo de la radio, o al revés, la radio es hija del teatro. Sí. Por eso había en aquel momento tantos radioteatros, ¿verdad? Hay como géneros en la comunicación de masas que se complementan y se van dando lugar unos a otros. Así como la televisión, de alguna manera, es la hija natural o hijastra del cine. Entonces, refiriéndome justamente a Mank, en primer lugar, te muestra a ese mundo de los libretistas que, de alguna manera, como hacían películas que entretenían a todos, también a los millonarios, conocían a los millonarios magnates de las grandes empresas cinematográficas y también a aquellos que como Charles Foster Kane, el personaje del ciudadano, que tiene que ver con un hombre que existió en aquel momento, que fue un magnate de la prensa, de alguna manera u otra, también tenían contactos con ellos. Y el film te muestra cómo este libretista va pudiendo armar esa película, de alguna manera, más de un 80%, basado en hechos reales. Y que el hecho de armar de esta película lo va a llevar a meterse en problemas muy grandes y a ser segregado del mundo del Hollywood y no querido por aquellos que de alguna forma lo estaban apadrinando. Es ese mundo, por así decirlo, de grandes claros oscuros, ese mundo de mansiones. De hecho, la película está filmada en color blanco y negro, sí, no sí. En blanco y negro. ¿Por qué lo hace? Ahora lo entendí, al poder verla y reverla, porque es muy importante rever las películas, atención, esto lo digo para incluso los colegas o la gente, porque tú en la segunda parte te distancias y poder realmente entender muchas cosas del film, cosas que nos permite ver ahora en internet las películas. No te permite la pantalla grande, pero te permite la repetición de secuencias y de escenas. Y entonces es un claro oscuro, porque era un mundo muy oscuro, lleno de luz por momentos cuando se prendían los focos, pero de mucha oscuridad en torno a la creación de esos libretos. Y es entonces que este hombre, este cronista de su tiempo, decide no hacer una película más de esas que tanto le gustaban, por ejemplo, al León de la Metro, Goldwyn Mayer, sino meterse nada más y nada menos que con un magnate del petróleo, de la prensa, y denunciar lo que era su verdadera personalidad, acosado por el alcohol, por los vicios, por el cigarro, por la competencia desleal, y por una vida muy desvariada, y una película que está evidentemente servida, hay que decirlo así, ¿no? Servida para que Gary Oldman, ese actor norteamericano, una vez más se luzca. ¿Cómo se lució, por ejemplo, haciendo de Drácula, en una versión muy interesante que dirigió Francis Ford Coppola? Muy atendible, por cierto, esa versión. Cómo se luce haciendo la película El Topo, sobre un agente de los servicios secretos de la Alemania Oriental, y en un papel tremendamente gris y sórdido, casi te diría yo que onetiano. O cómo se lució recientemente Gary Oldman haciendo Las Horas Más Difíciles, protagonizando a Sir Winston Churchill de una manera, diríamos que hasta mejor de lo que debe haber sido Winston Churchill en vida. Ahora hace de este hombre, y lo bueno del film es que destaca la importancia del libretista, del guionista en las películas, porque usualmente uno ve una película y se queda con el nombre del director, ¿verdad? Eventualmente de las actrices, si son muy lindas, en mi caso, por ejemplo, cosa de viejo verde, pero no tanto de quién hizo el guión. Y ahí está una de las claves, que es el contenido de los films, algo que siempre hemos nosotros criticado de alguna manera, que muy linda la peli, pero ¿cuál es la sustancia? Bueno, El Ciudadano es un film que está lleno de denuncias a nivel social, político, económico, y también del narcisismo psicológico que rodea a esos magnates del capitalismo, que le importamos un carajo, todos nosotros, por así decirlo, lo único que le importa es ganar dinero, y que viven en una perpetua y tremenda soledad, con algunos recuerdos de la infancia que lo hacen ser un poco más humano. Una película que corre y rinde homenaje a aquellos años de claros oscuros muy fuertes, muy bien narrada. Ahora, si venimos a otro film que tiene que ver con el gran Orson Welles, y no voy a hacer una biografía, Ángeles, de Orson Welles, porque me parece un poco al santo botón, tenemos mucho tiempo, y aparte sí. Lo podés buscar en un buscador de esto que hay ahora. Por supuesto. Es facilísimo esto. Pero, mirá qué increíble, che, mirando los buscadores y buscando la filmografía, para qué te voy a mentir, ¿no?, de Richard Linklater, me encuentro con que la película de él llamada Yo y Orson Welles no figura en su larga biografía de este director, que fue conocido y ha sido conocido por películas muy interesantes y muy disímiles entre sí, llamada Una Escuela de Rock. Es una película realmente increíble, muy cómica, sobre una banda de rock and roll que inventa ser un profesor, y a raíz de eso se descubren muchas vocaciones. Pero también es más conocido por la gente de entendida en cine, por películas como la que hizo en el año 1995, Antes del Amanecer, ¿verdad? Y luego repite esta misma película con los mismos actores, algo así como 8 o 9 años después, haciendo Antes del Anochecer y Boyhood, para ver qué pasó con esa relación afectiva del 95 entre un hombre y una mujer después del paso de los años. Acá, en Yo y Orson Welles, revive la época del Teatro Mercury. El Teatro Mercury fue un famoso teatro en Nueva York que se la jugó a hacer vanguardia teatral. Y ahí estaba nada más y nada menos que Don Orson Welles, ¿verdad? Y te lo muestra a este Orson en una faceta bastante cruel. Orson Welles fue un actor, digamos, típicamente shakespeariano. Ser actor shakespeariano en aquella época, donde la gente leía todavía, cosa que me parece que ahora no ocurre, ocurre cada día menos, era todo un estatus. De hecho, todo gran actor o todo gran divo, pensemos por ejemplo en Victorio Gassman, ha intentado a interpretar a Shakespeare. En nuestro país, por ejemplo, ese gran actor que fue Don Roberto Jones, hizo una versión impactante en el Teatro del Anglo, sí, dirigida por el maestro Alvarado, ya fallecido, de Hamlet, en un Hamlet completamente desopilante, rodeado de motoqueros, camperas negras y jean, que fue una de las puestas en escena que Roberto siempre ha destacado y considerado por ser vanguardista, aparte de que él pudo interpretar a Hamlet. Acá vemos en esta otra película, Yo y Orson Welles, la relación de un muchachito que quiere ser actor y la desilusión con ese mundo del teatro, un mundo frívolo, un mundo donde las personas solo tienen valor cuando están en escena, interpretando cosas que ellos no son, así lo dice Orson Welles, un poco tomado de muchas de sus declaraciones, y ese valor luego se diluye cuando bajan de escena y vuelven a ser seres humanos en busca de poder trepar para mejorar desde el punto de vista económico. Una película absolutamente marginal, casi nadie te diría yo que la conoce, y nos muestra la puesta en escena de Julio César, o César o Caesar, como le pone aquí en la película a esta interpretación. Hay una historia de amor romántico, algo que es tan lindo de ver en el cine y en el teatro, y que obviamente, como mucho amor romántico, termina trunco, y hay un reencuentro con un amor más sincero, como le gusta a Richard Linklater, lejos de las luminarias del Teatro Mercury, que fue en su momento famoso, que le valió a Welles dinero, pero también la posibilidad de llegar al cine. Llegó como un gran triunfador al cine, hizo una película que quedó para la historia del cine, libertada por Mankiewicz, que le dio una gran mano a pesar de su vida accidentada de todo punto de vista, le dio una gran mano, pero también le valió ser de ahí en más y por toda su vida un director maldito, ¿verdad? Porque Welles pasó, como de alguna forma se muestra en lo que le ocurre cuando dirigía el Teatro Mercury, pasó gran parte de su vida mangueando por todas partes del mundo para hacer sus películas, puesto que los productores, dueños en definitiva del producto de la película, no le fiaban, puesto que era un tipo demasiado audaz en las propuestas que él hacía. De hecho, terminó después haciendo un documental en 1948, nada más y nada menos que en Ceará. ¿Me ubicas? En sí, el norte de Brasil. Sí, sí, sí. Llamado sí. It's All True. Todo es verdad. Un documental que evocaba la importancia de la naturaleza, de la changada, de los pescadores, de la vida al aire libre, como algo sustancial y fundamental. El documental que quedó trunco, se quedó sin plata, se dio vuelta la changada, se ahogó uno, en fin, una serie de vicisitudes muy patéticas que no le permitieron terminar. Yo pude ver lo que quedó del documental, apenas unos cuantos minutos, bien filmado por cierto, pero bueno, obviamente que no era lo que Orson quería hacer. Bien, dicho esto, recomiendo ambas películas, Mank. muy interesante para valorizar al libretista. Y esta otra, si la encuentran en la nube, Joy Orson Welles, es una película menor de cámara. Es interesante ver cómo, a pesar del mundo millonario, por así decirlo, de la gran potencia del norte, el teatro, digamos, independiente, más o menos siempre pasa por las mismas vicisitudes. Algunos con más dólares, otros con menos pesos pan uruguayos, pero los líos y los pinchos y los problemas que se van dando y las situaciones a nivel psicológicas se parecen bastante. Te la recomiendo y sí, la recomiendo a la audiencia para, puesto que no hay cine, podemos buscar esto por internet. ¿Te parece bien? ¿Quieres preguntar algo? Me parece bárbaro. No, lo que me parece es que, no sé si queda algo más sobre cine. No, tengo que recordar a una gente caída. A ver. Sí, porque habíamos, yo te puse en el, pasa que el papel carbónico, la tinta, cada vez está peor. Caídos en la lucha por la cultura. Caídos recientes, sí, en la lucha por la cultura. Esta fue una semana muy mala para mí, realmente. Recibí tétricas noticias de gente que falleció por diferentes causas, se lo pone muerto por COVID, en fin, yo qué sé. Esto es todo tan complejo, estamos en un año tan raro, te diría yo. Y perdimos, por ejemplo, a dos grandes periodistas, uno dedicado al mundo de la política internacional, la política nacional, a la sociedad, a la economía, pero que siempre estaba atento a las buenas películas y que tenía muy buen olfato para elegir buenos films. Yo comentaba cine y él hablaba de otros temas justamente en Radio Centenario en su momento, pero siempre iba a ver los estrenos que importaban. Me refiero al estupendo periodista de investigación que fue Juan José Serrés, lo conocí allá en 1979 y que nos hemos encontrado en la calle cientos de veces. Y como le decía yo a un amigo hace poco, cada día Montevideo es más chico. Es más chico, no porque esté perdiendo metros cuadrados de pozos, lamentablemente no está perdiendo eso, sino porque cada día muere más gente y nos encontramos por la calle con menos personas y tenemos con menos gente para la cual poder conversar. Serrés era una persona que te lo encontrabas y él siempre estaba investigando algo, siempre tenía algo para decir, siempre tenía algún invento para hacer. Y bueno, creo que como periodista no tuvo el reconocimiento que realmente se lo merecía. Exacto. Pero también, lamentablemente, este lunes falleció otro viejo amigo, periodista este sí de espectáculo de alma, un amante, como dijéramos los argentinos con la revista El Amante del Cine, un amante total del cine, un individuo que vivía dentro del cine, se llamaba Alberto Postiglione, yo siempre le decía Albertito. Es cierto que ya Albertito, mi querido amigo, amigo no en cuanto a verte todos los días, pero sí colega apreciado, ya tenía más de 75 años, con lo cual, desde el punto de vista matemáticamente estadístico, después de los 73, Ángeles, los hombres uruguayos en este país estamos rifados. Porque el promedio de edad de un uruguayo, se lo puedes preguntar a Macio, que es un genio, no a mí, pero anda por los 73 años de los hombres. Sí, se lo voy más o menos advirtiendo, así que ya tanto no nos queda. Y Alberto ya pasaba esa edad. Y falleció, y era ese individuo que uno se lo encontraba y siempre tenía una película para ver, para recomendarte, y siempre estaba activo. Escribió en diferentes medios que se fueron fundiendo. Estuvo en radio también, ¿no? Sí, estuvo en radio, es X28 Radio Imparcial, claro. En la mañana, en informativos de Imparcial, hacía la producción de informativo, y después le daban a Albertito un rato para poder hablar de cine. Estuvo en el diario, en espectáculos, en una buena época del diario El Diario, junto con Luis Neira, que hacía la parte de teatro. Estuvo en la mañana, si mal no recuerdo también, y anduvo por ahí siempre desesperado por escribir de cine. Era un absoluto y enamorado de cine, que entiendo que no tuvo su vida como cronista de espectáculo toda la repercusión que tenía que haber tenido. Falleció, aparentemente toda su familia tuvo o tiene COVID, y bueno, le tocó él a irse en parte, me parece, por la edad. También quiero decir que el año próximo pasado perdimos posiblemente al mejor crítico de cine que tuvo el Uruguay en el siglo XX, segunda mitad del siglo XX sin duda, y siglo XXI, que fue el maestro Jorge Abondanza. Un individuo que aparte de saber mucho de cine, de contenidos, le preocupaba lo que las películas decía. Por ejemplo, admiraba muchísimo a Gian Maria Volonté, porque Gian Maria Volonté, que estuvo en Uruguay, por cierto, y que compartimos con abundancia una conferencia de prensa con Gian Maria Volonté, le importaba mucho hacer cine social. Recordemos que fue el actor de Sacco y Vanzetti. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que cuando lo vimos en la conferencia de prensa no se parecía a Sacco y Vanzetti, ¿verdad? Era otra cosa. Pero Abondanza fue el mejor crítico de cine, sin duda alguna, muy superior a Homero Sinate Bené y a otros que han generado una mitología en torno a ellos que nunca la han tenido, porque aparte de importarse de los contenidos, aparte de ser un hombre que sabía mucho de teatro, literatura, de arte plástica, muy complementario, muy humanista, muy renacentista, tenía una prosa muy especial, una prosa que era realmente maravillosa. Él, cuando le decías que estaba tu nota, Jorge te decía, es nada más que la obra de un buen carpintero. Punto y aparte. Yo soy un carpintero de las palabras, otros meten clavos y ponen maderitas. Hace poco me entero que sacaron 3 tomos sobre su vida como escritor, como artista, además junto a su compañero de toda la vida, el señor Silveira, realizaron una obra interesantísima en lo que son las artes del fuego, ubicás, las artes del fuego, la cerámica, desde muchos años, de muy buena calidad, por otra parte, con mucha inventiva, y creo que su calidad de haber sido también artista plástico, dibujante, ceramista, le permitió comprender más la vida y las vicisitudes de los teatristas y la gente de cine, y ver ese mundo del espectáculo desde otro ángulo que otros que no son artistas, además de críticos, lo logran. Quería ir diciendo que además tanto Albertito Postiglioni, recientemente fallecido por Alberto, que Dios lo tenga en su sana gloria, porque era un cristiano adepto totalmente, fuimos a misa juntos, te digo más, con Alberto en más de una oportunidad, en Punta del Este, por ejemplo, sin ir más lejos, y Jorge Abondanza también, y el otro fallecido en junio de hace 2 años, antes de que viniera la pandemia, y antes de que se terminara el cine, como se terminó el año pasado, sí. El cine como espectáculo público y espectáculo masivo, Jorge Jelinek Correa, otro gran crítico de cine, otro apasionado del cine, creo que vivían todos más en el cine, en ese universo diegético que en la realidad, fueron las 3 personas que entendieron y confiaron en mí. La última vez que yo expuse masivamente, inaugurando una sala de exposiciones, en el año, en junio, el 8 de junio del 2001, en la sala de exposiciones del MEC, en la calle San José y Paraguay. Ya van a volver esos tiempos, Palumbo. No sé. Sí, van a volver. Los que colgaron conmigo las obras, me refiero a Jeniek, me refiero a Albertito, los que me ayudaron a iluminar, los que entendieron la exposición antes de verla, porque nadie la entendía, es más, me despreciaba incluso el que estaba en aquel momento en la parte de la parte de dirección de la sala, hasta que la vieron y quedaron impactados realmente, y fue considerada de las 3 mejores de la temporada 2000 y pico. Esos 3 ya no están. Para mí realmente significa una gran pérdida de todo punto de vista, humano, afectivo y también intelectual, porque eran personas que siempre estaban aportando junto con el amigo Juan José Serres, que como siempre acercó el grabador y te hizo una nota. Porque si algo le encantaba a Juan es andar con un grabador buscando cosas, sí, y sí, haciendo notas y destapando todo tipo de tarros, como lo destapó en su momento, sí, con el quincho que tuvo con la secta Moon, que fue, me acuerdo, una campaña impresionante hizo. Escatológico, no se la jugó el todo, sí, por el todo, ¿no? Sí, realmente, sí, ahí, y lo amenazaron mal, sí, ¿no? Y lo amenazaron mal y salió porque era un luchador incansable hasta el último día de su vida. Así que yo quería hoy recordar a estos caídos en la lucha y en la militancia por la cultura, como fueron estas 4 personas que acabo de nombrar. Esperemos que la semana que viene no haya que hablar de ningún otro caído en la lucha por la cultura, por la sociedad, puesto que son momentos muy tristes, ¿verdad? Sí, muy, bueno, tristes. Acá te manda un mensaje Víctor, que pone una carita de esa como llorisqueando, sí. Dice, 73, toda la vida vamos de la mano con la muerte por esto de la edad, ¿no? Que se pronostica que, sí, que la vas a quedar. Así que él dice toda la vida, y es cierto, toda la vida vamos de la mano. Y sí. Cecilia dice que está pegadita a la radio, atenta a Palumbo, cuyo audio reenvío a amigos interesados en films de calidad. Me tomo el atrevimiento de recomendarle, si no las ha visto, sí, serie policial excelente con Kate Winslet de HBO y de BBC, documental sobre los árboles, My Passion for Trees. Ah, sí, el documental sí lo vi. La otra le decimos a la amiga Cecilia, que tiene la bondad de escucharnos, que no, que no la vi, pero la bueno, otra sí, La Pasión por los Árboles es muy buena. Y ya que hablamos de documentales, posiblemente para la semana que viene, si logro verla, voy a comentar un documental que estuvo nominado para los premios Oscars y que ganó, que es Mi Maestro el Pulpo. Ah, sí, bien, bien, bien. Te voy a comentar bien ese documental, que ya a través de un amigo logré bajarlo de no sé dónde, porque yo no, realmente no sé ni sí, dónde sí lo bajo. Y bueno, y lo vamos a poder comentar para bueno, la vida del centenario. Y estamos en la hora, el cucú ya sí, apareció. Sí, sí, ya no pasamos de la hora. Sí, no, pero está el cucú de Hernán acá, furioso. Así que los dejo. Un fuerte abrazo a toda la barra. Adelante con Mañana de Radio. Y mañana los escucharemos por la mañana, como todos los sábados. Puesto que en realidad no hay nada más para escuchar, así que vamos a escuchar centenario. Ah, bueno, qué depresión. No, bueno, no, no, pues en serio, vos en serio. No hay más nada. Se no, escucha no, esto porque no hay más nada. No, hay uno que habla toda la mañana, que llega un momento que te aburrís ya, ¿no? Bueno, bueno. Fuerte abrazo. Abrazo para vos también. Igualmente a todos. Hasta luego. Chao, chao.